En este momento, muchos seres que están volcados al plan evolutivo, en esta transición planetaria, pasan por pruebas fuertísimas. Dicen, ¿cómo puede ser? Entonces nosotros estamos en transición como conciencias. El planeta está en transición. Y en transición, las pruebas están a la orden del día. Son continuas. Porque el planeta está abandonando un formato para ir hacia otro formato. El planeta está saliendo de una situación para encaminarse a otra. Nosotros tenemos algo que es maravilloso, algo que es realmente valiosísimo. En la prueba está la oportunidad de ejercitarnos en esa transición. Y si nosotros en cada situación, en cada prueba, resolvemos del modo más armónico esa transición, si cada prueba es un ejercicio genuino de la transición entre el dominio de lo racional y esta cosa de ir hacia lo subjetivo y entregarnos a lo interno, si nosotros podemos en cada prueba definir esto del modo más armónico, entonces estamos trabajando para que la transición planetaria encuentre también ese camino despejado. Cuanto mayor sea la cantidad de partículas que puedan en sí mismas asumir las pruebas de ese modo, esas partículas están flexibilizando, están despejando, están iluminando el camino de la transición planetaria.